¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Melómanos, o los viernes, en punto de las 19 horas. En controles, señor Cleo, y en las voces, Julio Xicará, acompañándolo, como siempre, en cada una de nuestras reuniones con los melómanos. Iniciamos con una propuesta de banda de artistas que van desde Cuba y Estados Unidos, y ellos fusionaron los géneros del jazz, la salsa cubana y el funk. ¿Y qué obtenemos como resultado? La agrupación que se llama Palo, así como lo oye, Palo, y el tema que se llama Al Monte. El tema fue lanzado el 17 de diciembre del año 2021, tema nominado al Grammy y al Grammy Latino. Como habíamos platicado, pues la banda se compone de artistas de Cuba y de los Estados Unidos. Mezcla lo que es salsa, jazz y funk, para crear una nueva música, la cual ellos mismos llaman el estilo groovy. Así que con esto es que iniciamos una sesión más acá en nuestro programa Melómanos. Vámonos con más música. Hoy tenemos una programación de jazz, pero vamos a estarla fusionando con los toques que le dan en diferentes países. Así que ahorita esto fue un toque un poco cubano y un poco estadounidense, siempre con un sabor latino. Ahora vámonos por allá a Japón. Y vamos a irnos ahora con un doble play, vamos a irnos con jazz japonés. Vamos a irnos con la agrupación Tokyo Group Yoshi y el tema Hana Chidori. Y luego nos vamos a ir con Mikumi Yonezawa y el tema Moments Dance. Chéquense estas fusiones y los estilos que tiene cada uno de ellos, que les da desde sus respectivos países en el jazz. Así que regresamos con más acá a Melómanos por Radio TGD. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. We'll be right back.

música jazz japonés. ¿Qué tal le está gustando la programación de hoy? El primer tema de la agrupación Tokyo Group Yoshi y el tema Hana Chidori, en español, Mil Pájaros. Es una banda femenina del género group formada en el año 2018 en Tokio por tres músicos de sesión japoneses: Emi Kanasashi en el teclado y la voz, Yuna Cerita en el bajo y segunda voz, y Yuriko Seki en la batería y en los coros. Su productor y manager tuvo la oportunidad de vivir en Nueva York durante 8 años, entre las décadas del año de 1980 y 2010, y asistió alrededor de 500 conciertos. Especialmente a finales de los años 80, experimentó la música creativa más allá de los géneros y se enamoró de la música jazz y groove. Es así como dio vida a este proyecto. Y como dijo Duke Ellington, simplemente hay dos tipos de música: la buena música y la otra. Bajo ese dicho, se esfuerza por producir Tokyo Group Yoshi como una poderosa banda de group con música más allá de los géneros musicales. Es así como tenemos la propuesta de la agrupación Tokyo Group Yoshi. Y luego nos fuimos con Miko Yonezawa y el tema Moments Dance, Momentos de Danza. Ella nació en Asahikawa, Ikado, comenzando a tocar el saxofón a la edad de 8 años. Se unió a una big band a la edad de 11 y luego comenzó a tocar jazz. Debutó en el año 2016 con su álbum Amusement. Su tercer álbum fue lanzado el 4 de mayo de 2018 y fue número 1 en ventas en la sección de jazz de Amazon Japón durante 28 días. Y fue el mejor álbum en el iTunes Store Jazz. Luego lanzó un álbum de baladas de jazz, el cual se tituló Down in Blue, lanzado en enero de 2019. Estableció un gran récord con el álbum más vendido durante 93 días en la lista de Amazon. Paralelo a esto, también más de este lanzamiento, se le otorgó una nueva estrella en el Jazz Japan Award del año 2019. Muy bien, vámonos a nuestro corte y regresando nos vamos a ir con el señor Pretty Purdy y el tema Soul Drums, un poco de soul, jazz y funk. Saludos a nuestro buen amigo Julio Zuleta que nos está escuchando allá en Quiché. Gracias por esos buenos comentarios y mensajes también. Regresamos con más, vamos a nuestro corte y regresando continuamos platicando y escuchando buena música. ...17 de junio, Día del Padre. Radio TGD te saluda. ¡Feliz día, papá! Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. We'll be right back. Estamos puntualizando las 19 horas con 26 minutos. Saludos especiales al licenciado Julio Zuleta, que nos está escuchando en Quiché. Muchísimas gracias, licenciado. Saludo allá a Hans y a, también a su señora. Muchísimas gracias por, también por esos buenos conceptos. También un saludo a Anita de León, que nos escucha siempre allá en Trigales. Nos vemos con música de Pretty Purdy, el tema Soul's Drums, Tambores del Alma. Tema extraído del álbum que lleva el mismo nombre y publicado en 1967. Un tema considerado como más una canción, sino considerado como una clase magistral de los sonidos base del funk, especialmente en la parte de la percusión. Así que muchísimas, pero muchísimas gracias por la sintonía de todos ustedes. Puede escucharnos también en línea, puede escucharnos en www.radiotgd.com, y también ahí mismo puede dejarnos un mensajito y ahí usted pues puede comunicarse directamente con nosotros. Vámonos con más música. Vamos ahora a irnos con Carlos Gardel y el Tango Jazz Orquesta. Ya con el título de la orquesta, ya sabe que nos vamos a ir con un poco de tango fusionado con jazz. Y el tema Caminito. Y luego regresamos con más acá a Melo. Melómanos. Este y todos los viernes, en punto de las 7 de la noche. Únicamente por Radio TGD. Caminito que te han parado, que juntas en día no viste pasar. He venido para última vez, he venido a cantarte mi mal. Caminita, entonces estabas barrada de trevo, onza de flor. Una sombra de pronto serás, una sombra la misma que yo. Desde que se fue, triste viva yo. Caminita amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió. Seguré sus pasos, caminita Dios. Caminita, quitadas las stars, eléctrica vía, cantada de amor. No le digas suelva pasar, que mi llanto suelva rigor. Caminita, cubierta de cartas, la mano de tiempo, vuelva marrón. Ya tu lado crucera caer, de tiempo se mata las dos. Desde que sufrí, triste viva yo. Caminita amigo, yo también me voy. Desde que sufrí, nunca más volvió. Seguré sus pasos, caminita. Estamos puntualizando las 19 horas con 31 minutos. Recuerde este y todos los viernes en punto de las 19 horas, Melómanos, solo por Radio TGD. Y si se lo pierde, puede escucharlo en formato podcast, puede buscarnos en la plataforma Spotify, también en Google Podcasts o en iVoox, puede buscarnos como Radio TGD Melómanos. Buenísimo el tema con el que nos acabamos de ir, el señor Carlos Gardel y el Tango Jazz Orquesta y el tema Caminito. Tema lanzado el 26 de noviembre del 1926. Es un tango con música de Juan de Dios Filiberto y letra de Gabino Coria Peñalosa. El tema es ampliamente conocido y fácilmente identificado en Argentina y en el vecino país Uruguay. La letra en sí misma es un poema de estructura clásica. Muy bien, vamos a irnos con más música, vamos a irnos con un doble play. Vamos a irnos con dos agrupaciones. La primera agrupación se llama Artemis y el tema Empress Afternoon, una agrupación la cual nace de puras maestras de la música y es una agrupación la cual surge por el Día Internacional de la Mujer. Así que chequémonos este tema de la agrupación Artemis. Y luego nos vamos a ir con el señor Delicate Steve y el tema I Can Fly Away. Regresamos con más acá a Melómanos por Radio TGD. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Thank you.

Estamos puntualizando las 19 horas con 49 minutos. Un programón en definitiva. Muchísimas gracias a todos ustedes por permitirnos, como cada viernes, ingresar a la intimidad de sus hogares, al retorno a casa, a la hora de la cena y al final de la semana. Nos fuimos con tres agrupaciones. La primera es la agrupación Artemis y el tema Empress Afternoon, o el tema Emperatriz de la Tarde, de la banda Artemis, o en español Artemisa. Es la creación de la pianista y compositora René Rosnes. Artemis es un poderoso conjunto de maestros modernos de la música, llamada así por la diosa griega de la casa. La banda multinacional y multigeneracional se fundó en el año 2017 bajo el lema del Día Internacional de la Mujer. La actuación de Artemis en el Festival de Jazz de Newport en el año 2018 fue tan dinámica que el presidente Don Was, del sello Blue Note Records, las contrató para producirles giras, conciertos y grabaciones bajo su sello. Interesante la propuesta de la agrupación Artemis. Y luego nos fuimos con Delicate Steve y el tema I Can Fly Away, o Puedo Volar Lejos. Tema inspirado en el soul de los años 70. Inspiraciones de bandas como Funkadelic, Pharoah Sanders, Marion Williams y The Clash. El tema es extraído del álbum After Hours, lanzado el 8 de julio del año 2022. Delicate Steve es el nombre artístico del músico Steve Marriott, un multiinstrumentista estadounidense que lidera la banda que lleva el mismo nombre. El delicado sonido de Steve ha sido descrito como hecho a mano, con elementos de rock progresivo, acento folclórico, ritmos africanos, surf rock y pop de la década de los años 70. Y luego nos fuimos a nuestro corte y regresando nos fuimos con un poco de propuesta guatemalteca, la agrupación Yacimba, de su primera producción, la cual el tema que escuchamos se llama Conquistando tu Corazón. Proyecto creado por el trompetista Jacobo Nisch, él es músico de la agrupación Malacates Treble Shop, y el marimbista Fernando Vázquez. Han creado una química musical. Ambos docentes de la Universidad Da Vinci de la Facultad de Música. Tienen esta primera producción titulada Yacimba, lanzada el 15 de mayo del año 2020. Muy bien, vamos a irnos con un tema más y luego regresamos para despedirnos. Vámonos con el señor Kenny G y el tema Don't Make Me Wait for Love. Y regresamos para despedirnos. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Can't let love slip away. Y es de esta manera como llegamos al final de un programa más. Muchísimas gracias a todos ustedes por permitirnos ingresar a la intimidad de sus hogares. El señor Kenny G y el tema Don't Make Me Wait for Love. Nos despedimos y nos saludamos la próxima semana, como siempre, en punto de las 19 horas, solo por Radio TGD. Recuerde que si usted quiere revivir este y otros episodios de nuestro programa, puede hacerlo. Búsquenos en la plataforma Spotify y búsquenos como Melómanos Radio TGD. En controles, señor Cleo, y acá en las voces, Julio Shikara. Nos saludamos la próxima semana. Pásela muy bien. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. Viernes en punto de las 7 de la noche. únicamente por Radio TGD.